Necesita más de ti. Eres alguito de luz que alumbra mi caminar. Me mata solo pensar que esa luz se acabará, porque tu amor, mi amor, lo más bello. Y si te vas, mi vida va con ello. Porque tu amor es mi amor, lo más bello. Y si te vas, mi vida va con ello. Y aunque no estés a mi lado alguna vez, clavado estará en mi ser el recuerdo de ese amor. Y aunque no estés a mi lado alguna vez, clavado estará en mi ser el recuerdo de ese amor. Necesita más de ti. Eres alguito de luz que alumbra mi caminar. Me mata solo pensar que esa luz se acabará, porque tu amor es mi amor, lo más bello. Y si te vas, mi vida va con ello, porque tu amor es mi amor. Alguna vez clavado estará en mi ser el recuerdo de ese amor.